se ha manchado de cerdo. Con grande tristura miramos el poteo. ¡Galita de Venteira! ¡Galita de Venteira! Ya no hay más que queimar. ¡Arriba! Ya no hay más que quemar. En pedras quedan los montes. Ya no hay más que quemar. Los montes son cementerio. Ya no hay más que quemar. Canto va a pasar para reaccionar. Cantas árboles sufrirán. Canto a quemar para espabilar. Canto liso vamos de boca. Nunca más un río correrá. Canto desastre todo morrerá. Nada hay, nada nos va a deisar. Nos han legado pretender robar. Desperta, desperta, ilumina tu aleira. Terror efume, ameaza una desfeita. Hay lumen o monte, les merecen muerte. O monte berra pa' que se lle escoite. A queimar a terra, cobrar a súas rendas. Soterrando varios miles de vivendas. O me traito eiro, falso mentireiro. Por la cobiza y moscara do deserto. Amante do verde, abra tu mente. Durante años pa' que isto se recorte. Galego de alma, reclama tu raza. Con moita forza pagaré de la matanza. ¡Galizarde! ¡Venteira! ¡Galizarde! ¡Venteira! ¡Galizarde! ¡Venteira! ¡Galizarde! ¡Venteira! Ya no hay más que quemar. ¡Haría más de deserto! Queimar. En penas quedan los montes. Ya no hay más que quemar. Los montes son cementerios. Ya no hay más que quemar. No somos de tu lamento. Falo de asesinos de hombres en peito. O aire de raiva infectado. La tierra afogada ya no queda nada. Estudias los montes arrastran. Palabras baldeiras de muerte pastallas. A cambio de alimentarnos. Liso en verdad es lo que llevamos.